Ah, ya estamos al aire. Le vamos a contar a los oyentes. Este es el examen que vamos a tomar a fin de año. El examen que certifica que alguien es oyente de La Bruja de las Palabras. Porque no puede ser que uno escuche así nomás y después... se quede ahí en la nada. Claro. Si vos querés después echarle en cara a tu suegra que vos escuchás La Bruja de las Palabras, ¿cómo se lo demostrás? Con un certificado. Claro. Y el certificado... uno no lo va a otorgar así porque sí, cualquiera que golpee la puerta. ¿Me da certificado? No, señor, tiene que tomar un examen. Así que el último programa del año, que seguramente va a ser el 19 de diciembre, vamos a hacer un examen con algunas preguntas. Algunas parecen fáciles, mira esta. ¿Cuánto es uno más uno? Nah, pero esa es re fácil. Un poco más difícil. Tiene sus vueltitas. Tiene su vueltita. Esa es la pregunta filtro. Porque el que nunca escuchó a La Bruja va a contestar rápidamente. En cambio, el oyente de La Bruja ya es desconfiado. Ya sabe que el uno más uno tiene sus volteretas. Depende. Claro. Está bien el examen. Hicimos con las normas ISO 9001. Sí, contratamos un equipo extranjero. Porque ahora que se viene un gobierno de derecha en Argentina, vamos a usar todos equipos extranjeros que hablen otro idioma. Eso parece que aumenta la calidad, ¿no? Así es. Bien. Mira esta pregunta. Johann Sebastian Bach. Claro, esta gente lo pone en alemán, ¿te das cuenta? En vez de Juan Sebastián te pone el Johann. Qué cosa, ¿no? Que es un genio de la música, ¿no? Bach se portaba bien, respetaba las reglas. ¿O era un atorrante como nosotros? Así dice la pregunta. Esa parte la corregí yo, le puse yo un poco el tonito nuestro, ¿no? Y si era inteligente y me decís que John Sebastian tocaba música, me decías... Revolucionó. Encima de eso, entonces está bastante parecido a nosotros. Bueno, un buen oyente de La Bruja, así al toque, te sabe cuál es la respuesta. Aunque no haya nunca estudiado la biografía de Bach, si el tipo era un genio, revolucionó la música, ¿vos pensás que se portaba bien? Hoy vamos a escucharlo a la historia de Bach con lujo de detalles. Un caso más en este rosario de malas personas que han cambiado la humanidad: Einstein, Pasteur, Galileo, Descartes, y que contra lo que parecía, en realidad no respetaban lo que estipulaban los adultos de su época, vamos a decirlo de esa manera. Así que este Bach parece que rompía las reglas, pero me pregunto yo, ¿qué reglas? ¿Quién pone las reglas? Estos chicos que en el aula se portan mal, ¿por qué quieren romper el orden? ¿Y el orden de quién quieren romper? Señor Amado, hay cosas que no pueden ser puestas en cuestión, porque si no, todo dejaría de tener sentido, ¿me entiende? Hay cuestiones que son lógicas o naturales. Es como si yo le dijera que para hacer un bebé se necesita un hombre y una mujer. O le pongo un ejemplo más claro, que usted para llevar productos de un supermercado necesita pagar. ¿Me explico? Es lo que entendemos por normalidad. Si no hay orden, si no hay jerarquías, todo se viene abajo. Y esto no es algo que lo estoy inventando yo, señor Amado. Es algo que está en la naturaleza. Bueno, bueno, bueno. Tampoco la pavada. Orden en la naturaleza. Nada es natural, ¿no creen? O en todo caso, el hombre está siempre interpretando lo natural de diferentes maneras. No se trata de negar la existencia de la naturaleza, sino de entender que lo que llamamos natural en una época responde a la forma en que se piensa en esa época. Caos. Orden. Desde la antigüedad, los relatos mitológicos, filosóficos o científicos buscaron explicar el origen del universo como el pasaje de un caos original al orden. Solo un mundo ordenado parece garantizarnos comprender el sentido de lo real. Pero entonces, ¿hay un orden en las cosas? ¿O el hombre es quien ordena la realidad a su manera? ¿Por qué necesitamos ordenar el mundo? ¿Por qué el caos es lo malo y el orden lo bueno? ¿No refleja tal vez el orden el interés del más poderoso? Pero si el poderoso es quien construye el sentido de lo real, tal vez lo que concebimos como ordenado no sea más que lo conveniente al poder. Una de las formas en que el orden funciona es naturalizándose. En vez de mostrar su procedencia humana y por ello cambiable, se asocia al orden con lo real, con lo verdadero, y se lo piensa así, inmodificable. Darío Steinsreiber nos está ayudando a comenzar a tratar este tema del orden. Es una especie de repaso. En La Bruja estamos hace 6 años repasando. Hablamos siempre de lo mismo, le entramos desde distintos lugares. En La Bruja hablamos de la matriz cultural de Occidente, o sea, aquello en lo que se parecen todos los occidentales: el ateo y el creyente, el izquierdista y el derechista, el cientificista y el anticientificista. Todos ellos comparten, por ejemplo, este concepto del orden. ¿Y quién decide cuál es ese orden? El líder de cada grupo, la moda de cada momento para cada uno de los grupos, de un lado y del otro. En la cultura occidental, una de las cosas que propone es que al principio había un caos y que si la cosa no se ordena, esto es un lío. Esto que acabo de decir es occidental. En otras culturas esto no existe. Eso es lo increíble. En otras culturas lo que hay son normas de convivencia, modos en que se hacen las cosas. Muchachos, a las 11 de la noche no hagamos más ruido, así podemos dormir. Eso hay en todas las culturas. Ahora, que la hora sea las 11 de la noche o que exista una hora, no es algo natural. La cultura occidental va a tender a decir que sí, que hay cosas que son de cierta manera. Esto lo hacemos los adultos impúdicamente con los chicos, ¿no es cierto? Nene, esto es así. ¿Por qué? Se lo explicas 3 veces. Y si no, después, porque lo dice papá. Esto es así, este es el orden de las cosas. Y en un punto, los adultos sienten que eso es así, no tienen conciencia de que podría ser de otra manera. Hay como un modo correcto en que ocurren las cosas. Esto lo hemos hablado en La Bruja 1000 veces. Es el mundo de las ideas platónicas, es el ser. Hay un ser, una cosa que está bien, que es bella, que es buena. Entonces el orden está diciendo que apela a ese ser. Mientras tanto las cosas ocurren y aparecen algunos genios en la historia, como Galileo, como Einstein, como Pasteur, como Johann Sebastian Bach, que dicen, sí, che, ¿por qué este orden es así? No estoy de acuerdo con que esto sea así. Entonces comienzan a romper lo que parecía un orden establecido, comienzan a desdecirlo y entonces la civilización hace un nuevo cambio. Pero yo quería subrayar el hecho de que es una característica de la cultura occidental la creencia de que hay caos en el mundo antes de que intervengamos. Estos occidentales, indoeuropeo en realidad, el budismo piensa algo parecido. Si nosotros no hacemos nada, es todo un lío, incluida la naturaleza humana. Nacemos mal, tenemos que esforzarnos para ser buenos. Nuestros chicos nacen todos fallados, entonces tenemos que mandarlos a una institución para que los corrijan, porque si no fueran allí, saldrían mal, pagos, ignorantes, violentos, deshonestos. Esta es la fantasía occidental, que como nos decía hace unos programas el cura Hugo Mujica, es una cultura muy avasallante. Hay un orden. Podemos discutir cuál es, pero existe un orden. Esta idea es occidental y nadie puede no aceptarla. En ese sentido, decía Hugo Mujica, es la cultura más avasallante de las que se conocen. Porque en otras culturas, perfectamente, uno le decía al otro, está bien, hacé lo que te parezca. Con que deje de hacer ruido a las 11 de la noche, o sea, con que cumpla las normas de convivencia, a nosotros nos alcanza. No nos preocupa cuál es tu concepción del bien, del mal, cuál es el orden, no orden. Con que estés de acuerdo con las normas de convivencia, todo bien, y si no estás de acuerdo, las discutimos nuevamente las veces que haga falta, porque no hay un orden. Todo este lío para decir que la cultura occidental es como muy desconfiada del mundo natural. Cree que si no interviniéramos nosotros, sería un caos todo. Entonces hemos debido formular cómo es el mundo del trabajo, el mundo del estudio, cómo se forma una pareja, cómo no se forma, qué cosas hay que hacer, cómo se expresan las cosas, cómo se cura una persona que tiene una enfermedad física o psicológica. Todo esto se va definiendo ladrillo a ladrillo y terminamos como asfixiados, porque en realidad es un orden que hemos construido nosotros mismos. Perdemos contacto con ese supuesto caos que es el mundo en el que ocurren las cosas, porque lo hemos llenado de definiciones de orden, de cómo tiene que ser todo, y después nos quedamos asfixiados porque eso no expresa el mundo movimiento, la parte de caos que todo tiene, la ambivalencia, los matices que siempre tienen las cosas. Y ningún orden puede dar cuenta de ese mundo complejo. Esto que estoy diciendo yo nos va a ayudar a contarlo nuestro cura católico, amigo nuestro, Hugo Mujica. Y lo otro es el devenir. El devenir es esta idea de ir dejando las verdades atrás, ¿no? Las verdades sabiendo que no son más que momentos dados de la verdad que determinadas culturas establecen como definitivos, ¿no? Nosotros venimos de terminar una cultura, o sea, ¿no? Más o menos hace un siglo o siglo y medio empezó la modernidad. Vivimos de la luz apagada de una estrella que murió, que es lo que es la metáfora que llamábamos Occidente, que estaba basada en el principio de identidad. Había un solo Dios, una sola cultura, una sola historia, que era la europea occidental. O sea, el parámetro de lo uno. Eso es insostenible. Entonces, de repente, cambia todo eso. Y aparece esta otra cultura del devenir, del pluralismo, de otros parámetros, pero que todavía no logramos darle forma. O sea, las vivimos, las padecemos, nos puede gustar, no gustar, pero todavía no le damos forma como para poder habitarla humanamente hablando. Estamos, como cultura, estamos siendo vencidos por nuestra incapacidad creativa de contener lo nuevo en una forma habitable. A dar un solo ejemplo, como cultura hemos perdido la capacidad de descansar, ¿no? Ya no se descansa. Son dos mecanismos de aceleración. O sea, cada vez es más veloz la maquinaria del estar viviendo. Bueno, eso necesitaría una forma. Y eso es lo que no tenemos. Porque el gran problema es que al haber vivido por un par de milenios bajo una cultura, es que nosotros consentimos a una cultura y eso de alguna forma fue atrofiando la creatividad para generar otras formas culturales. Porque teníamos una cultura que nos protegía. Después aconteció en nosotros el darnos cuenta que esa cultura nos asfixiaba. Entonces empezó todo el proceso crítico. Y descubrimos que sí, estábamos asfixiados, que era un simulacro, eso de que había una sola historia, un solo Dios, el parámetro de lo uno, era algo que nos había servido para hacer un nudo y que todo quede, pero empezaba la diversidad a pedir espacio también. Empezaban las otras culturas, empezaban, digo, todas otras cosas. Entonces desarrollamos el criterio crítico, pero somos impotentes creativamente. Somos una cultura que no logramos crear formas. Vivimos casi como arrastrados. Eso sería el devenir en el sentido nefasto de la palabra, ¿no? Un devenir que deviene hacia nada. Estamos arrojados a un futuro, pero no sabemos dónde nos lleva ese futuro. Es más, yo pienso que no estamos arrojados a un futuro, estamos arrojados a un pasado. Por un lado, negamos el pasado, porque como modernidad decidimos empezar de cero, pero por otro lado, las vivencias que tenemos son tan desbordantes de la capacidad de asimilarlas y darle formas, que las vivencias pasan al pasado sin haber estado como presencias. Entonces, en realidad, nosotros estamos como escaneando todo hacia atrás, pero nunca nos detenemos a vivir lo que nos está pasando en el momento. Este es el curita Hugo Mujica. Tal vez un poco difícil, señora. Vamos a pegar una breve repasada. Él separa también lo que es ser y devenir. Ser son estas ideas perfectas, este único orden, lo bueno, lo bello, lo verdadero, que es una sola cosa. Y que, según dice Mujica, eso era antes. Y ocurrió, que no se enoje nadie, que Dios se murió. Eso lo dice Hugo Mujica en la misma charla un poquito antes. Es decir, que esto de que había una verdad, un valor, una cosa buena, se cayó, ya no funciona más. Y estos son tiempos en los que le ha pasado a usted en su familia, señora. En los que las cosas se hacen como se pueden, ya la pareja no dura para toda la vida, la autoridad de los padres ya no es obedecida a ciegas por los hijos, las cosas se van moviendo, hay distintas opciones sexuales, muchos modos de trabajo, formas políticas que antes no existían, la democracia muestra sus costados incómodos de que hay que aceptar diversidades, te gusten o no te gusten. Y creo que una de las cuestiones también sería poder cambiar de norma a modo. Creo que haría un cambio importante a norma, que esto es lo que se tiene que hacer, y modos, como que te dice, modos en los que los podrías hacer, te invita a pensarlo, a hacerlo de tal forma y a pensar en el otro. En vez de una norma rígida, modos, sugerencias, posibilidades. Sí. Y fíjate lo que dice Hugo Mujica. Discúlpeme la insistencia, cada vez que lo presento como Mujica digo lo mismo. Nos sorprende que sea un sacerdote católico que diga estas cosas, ¿no? Le dejamos a la cultura que decidiera lo que estaba bien y lo que estaba mal. En manos de la academia, de la ciencia, de la literatura, ¿eh? Cómo se expresa bien uno, la música culta, el arte culto en general. Y resulta que, dice textualmente, eso de alguna forma nos fue atrofiando la creatividad, porque lo bueno, lo bello, lo verdadero ya no estaba palpitando en cada cosa que hacíamos, en cada hogar, en cada niño, en cada conversación que teníamos. Ocurre ahora, podemos ir develando a cada instante la verdad que tiene vigencia para nosotros, para este grupito que somos. Ahora esto ocurre. Antes había que preguntarse cuál es la verdad. Y nosotros no podíamos saberlo, había que ir a averiguarlo. Fíjate. ¿Por qué? Porque la verdad era una sola, era el ser. Ahora estamos en un mundo de devenir y no sabemos qué hacer, dice Hugo Mujica. Estamos confundidos, no tenemos el músculo para este ejercicio de crear la vida del modo que la vida ocurre, concretamente aquí. Y ahora, porque hemos pasado siglos mirando hacia arriba, o hacia los que sabían, o hacia el palacio del rey, cómo había que hacer las cosas. Esto nos fue atrofiando la creatividad porque teníamos una cultura que nos protegía, entre comillas. Y luego nos dimos cuenta que esa cultura nos asfixiaba. Uno de los modos, tenés el 53, ¿no? En que se nos invita a respetar el orden de la cultura es el propio lenguaje. Increíblemente, cada vez que nosotros decimos algo, el modo en el que armamos la frase ya está obedeciendo a mandatos culturales que no podemos ignorar. Un ejemplito para que usted sepa bien clarito a qué me refiero. Hace 2400 años, cuando alguien escribía un libro o pintaba un cuadro, no lo firmaba. Este es un cuadro, una imagen. Uno de los miembros de una comunidad, naturalmente, sin alardear, por supuesto, generaba, porque era el que mejor dibujaba, una imagen. Y alguien ponía por escrito las cosas que se estaban charlando, agregaba algo de su propia cosecha y generaba un escrito que era un escrito. Como usted ya sabe, señora, un escrito no vale nada hasta que otro lo lee, ¿no es cierto? Así que esto de firmar las cosas, esto de que haya un autor, es un invento nuevo, pero indispensable para la cultura occidental. Entonces el lenguaje, en cada cosa que decimos, nos obliga a decir quién la hizo, el famoso sujeto. El lenguaje es un gran dispositivo ordenador. Hablar es una manera de ordenar un mundo que en sí mismo no tiene orden. Las palabras van como resumiendo aquellos rasgos comunes a las cosas, pero comunes siempre de acuerdo a un criterio que alguien impone. Porque cada vez que el lenguaje muestra, al mismo tiempo, algo esconde. Cada vez que la palabra carrito, por ejemplo, hace referencia a todos los carritos posibles, los estigmatiza en su utilidad y los destierra de su singularidad y su poesía. Más fácil, un carrito sirve para llevar productos hacia la caja de un supermercado y no para que los chicos se pongan a jugar carreras y divertirse entre las góndolas. Una vez más, los niños desafían el orden. El lenguaje es una institución. Y una institución es un conjunto de normas que ordenan. No se puede hablar de cualquier manera, y por ello no se puede pensar de cualquier manera, ya que pensar es hablar. La gramática es la expresión de esta normativa invisible, y por eso cualquier ruptura tiene que empezar rompiendo con el lenguaje. La gramática expresa esta normativa invisible. ¿Ves? Por ejemplo, que toda acción tiene un autor. Y yo agregaría un autor responsable. Porque la cultura occidental es una cultura para manejar esclavos. Cada cosa que se hace tiene que tener una firma. Así podemos castigar y premiar. Si no, ¿cómo manejas un esclavo? Así tiene que ser. Y esto está metidito en forma invisible, como dice Darío, en el hecho de que está exagerada la individualización de la acción. Suponete, en este momento hay millones de personas bostezando. Sin embargo, yo estoy bostezando. Si alguien pudiera mirar todo el planeta, los 7.000 millones de personas, diría que hay bostezos por todos lados. Y aparece un sonso que dice: yo estoy bostezando. ¿Quién es un occidental? Buenas noches. Vine a verla porque estoy... ¿Cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé. Como que no me siento bien. Me siento infeliz. A ver, abra la boca y diga A. Sí, un ego sobrecargado. En vez de A, usted dice A. Cierto, no me di cuenta, perdóneme. A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino? El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío. Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¿Eh? ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos. ¿95 centavos? Claro, siempre le faltan 5 para el pez. No entiendo. Dígame, ¿usted es quien quisiera ser? Bueno, sí, pero no, la verdad que yo quisiera ser mucho más... Ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente. ¿Y se puede curar? No, es muy raro que se cure la neurosis. ¿Neurosis? ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo se lo explico? Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe. Bueno. Ah, y me toma... un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día. ¿Agua? Sí, agua, agua. ¿Así nomás? ¿Agua de la canilla? Bueno, usted la saca de la canilla, pero es la que yo le estoy recetando, ¿ve? Acá sí, dice, claro. Un vaso de agua. Acá está. No es agua cualquiera, es agua recetada por alguien que sabe. Claro. Ahora yo se lo firmo y le pongo el sello, ¿está? Buenísimo, sí. Bueno, vaya intranquilo, hombre. Gracias. Ay, pobrecito. Thank you.